Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Todos tenemos alguna historia que contar en la cual la estupidez es personaje estelar. Esta es una de ellas. Creo que usted estará de acuerdo conmigo en que algunos de los momentos más gratos de la vida nos los da la jubilosa agitación de la cola de nuestro perro al percibir nuestra llegada. Su cola, sus ojos, su salto, sus pequeños ladridos de felicidad. Es un momento soñado que se repite siempre que volvemos a casa. Un momento que lo reúne todo. Volvemos al refugio después de una dura jornada de trabajo. Nos proponemos olvidar las tensiones, desconectarnos. Quizá continuar la lectura de un libro, ver la televisión, cenar, escuchar algún nuevo disco. Estar con nuestros hijos, con nuestra pareja. Nos proponemos hacer, en fin, lo que nos gusta y encontramos, por añadidura, la felicidad de un trozo de carne palpitante por la emoción de vernos. De un ser que no nos reprocha por haberlo dejado en casa, que no espera nada a cambio de sus saltos, de sus fiestas, de sus gruñidos, de sus manifestaciones de cariño, del júbilo, de su amor. ¿Ha visto usted los ojos de su perro? ¿Ha visto su actitud cuando se arrastra penado después de haber cometido alguna pequeña falta? Quizá tirar y romper un jarrón cuando husmeaba en busca de algún bicho o de algún bocado. ¿Verdad que parecen humanos o mucho más? Bueno, pues resulta que no es cierto. Un estudio sugiere que su mirada expresiva es solo cosa de nuestra imaginación y que la interpretación que les damos a sus actitudes y a su lenguaje corporal es totalmente infundada. El estudio se realizó en Barnard College, Nueva York, y de segunda la profesora Alejandra Horowitz, o Horowitz, demostró, ha de ser Horowitz, demostró, por lo menos para quienes lo realizaron, que los amos proyectan valores humanos en sus mascotas, no que estos tengan esos valores. Para esto acusaron a los perros ante sus amos de haber cometido alguna pillería, lo cual a veces era cierto y a veces no, pero en todos los casos los amos creyeron encontrar reflejos de culpabilidad en las jetas y en los ojos de los perros. Según los investigadores, lo único que había era un reflejo preciso de la reacción que esperaban ver los dueños. Les advertí que esta era una historia acerca de la estupidez, real o fingida, pero estupidez. En todo caso, demuestra mucho más la necesidad que tienen algunas instituciones educativas y de investigación norteamericanas de agotar el presupuesto para acceder a otro mayor que la cordura de quienes proyectan, aprueban, realizan y pagan tales estudios. ¿Para qué desvelar algo que no nos daña, que solo nos da momentos gratos? ¿O es que ya deberíamos empezar a sospechar también de nuestras mascotas? Como les digo, una tontera. En todo caso, camino a casa, pienso darme una vuelta por la carnicería para conseguir un buen trozo de hueso en el cual haya quedado algo que roer. Se lo llevaré a mi perro Herbert, aunque sé que no hay necesidad y que sus brincos a mi regreso no tendrán proporción con el tamaño del hueso, tampoco la agitación de su cola ni la expresión de sus ojos, que me transmitirán una vez más el júbilo enternecedor de su amor. A menos que algún sabio me resulte ahora con la novedad de que los perros no saben amar. Hoy puede ser un gran día y mañana también.